de Ñico Saquito, Menéame la Cuna, en la voz de mi compadre Pi Conde Rodríguez. Y dice... Ay, menéame la cuna, Ramón. Ay, menéame.